Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, una esparcida frente de mundiales cabellos, cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, con arena y con nieve, les habla Rodolfo Ortega Peña. Tú eres uno de aquellos. Peronista, candidato a diputado nacional por la capital federal, por el Frente. Sí, sin duda, es el primer asesinato, no es el primer intento criminal ni el primer crimen. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. Tú eres uno de aquellos. Este año que ha ocurrido, que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. No utilizó la cámara como un lugar de agitación, como una estrella fugaz pasó por el Parlamento argentino. Una vez más queremos recordar, la lucha no se libra en el Congreso, sino que la libran los propios trabajadores. Solo el pueblo salvará al pueblo. No debemos olvidar esto. Las patrias te llamaron con todas sus banderas, que tu aliento llenara de movimientos bellos. Quisiste apaciguar la sed de las panteras y flameaste henchido contra sus atropellos. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho. No solo estuvo en los debates de la Cámara de Diputados, sino que estuvo y encabezó las protestas sociales de todo ese periodo. Tú eres uno de aquellos. Las patrias te llamaron con todas sus banderas. Con un sabor a todos los soles y mares, tu majestad de árbol que abraza un continente. A través de tus huesos irán los olivares, abrazando a los hombres universal. Se han comprometido a asumir el problema fielmente y a hacer todo lo posible dentro de este marco limitado, como saben ustedes, que es el Parlamento. Pero han sido atendidos, han comprendido la justicia de la lucha. Una demora mía en la calle, con militantes con quienes me encontré, hizo que no estuviera junto a Rodolfo como víctima de ese atentado. Si hay hombres que contienen un alma sin fronteras, tú eres uno de aquellos. Tenemos que tener en cuenta que la AAA como tal empieza a operar ya sobre la extinción de la vida de Perón y luego tiene su epicentro después de su muerte. Creo que ahí se ha dado un paso muy positivo con la reapertura de las causas de la AAA. Ortega Peña, diputado del pueblo, abogado de presos políticos, apoyó siempre a los obreros en conflictos. Buscó continuamente la unidad entre la izquierda combativa y los sectores revolucionarios del peronismo. Uno de aquellos. De Miguel Hernández.